Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor, a quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para quienes seguían sus instrucciones. Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por terminar sus labores diarias. El alumno dijo al profesor: «Hagámosle una broma. Escondamos los zapatos y ocultémonos detrás de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre». «Mi querido amigo», le dijo el profesor, «nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres. Tú eres rico y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre». Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre terminó sus tareas y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y su abrigo. Al ponerse el abrigo, deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la moneda, le dio vuelta y la volvió a mirar. Luego miró a su alrededor, para todos lados, pero no se veía a nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato. Su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda. Sus sentimientos lo sobrecogieron. Cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un ferviente agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin ayuda y de sus hijos que no tenían pan y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre. El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ahora», dijo el profesor, «¿no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma?» El joven respondió: «Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no entendía. Es mejor dar que recibir». Dispuesto estoy. Les está hablando Rebeca de los Ríos. Y hoy trataremos sobre volvamos a jugar. Parece que el afán del trabajo, los compromisos financieros y el ajetreo general de la vida nos han arrebatado esos momentos de recreación sana con nuestra familia. ¿Podemos volver a jugar? Para disfrutar de una tarde o una noche de juegos, no se requiere de grandes esfuerzos ni tampoco de gastos extraordinarios. Podemos hacer los juegos en familia o también invitar a otra familia a que comparta con nosotros y nuestra familia. Se prepara una sencilla y rica cena o simplemente un jugo, una limonada fría o una bebida caliente si hace frío y también suficiente agua para beber. Entonces se prepara la lista de los juegos. Ciertos juegos ejercitan la memoria y otros juegos son para ejercitar el cuerpo físico. Podemos volver a jugar. La palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 5, registra: las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Estas palabras se refieren a aquellos días cuando Jesús regresará y restaurará todas las cosas, cuando sean creados nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia. Entonces, las calles se volverán a llenar de muchachos y muchachas que correrán, saltarán y jugarán en ellas. Nuestras familias pueden disfrutar de estos ricos momentos de juegos. Al jugar la familia, se fortalecen los lazos de amor, afecto y simpatía entre padres e hijos. A la vez, disminuyen las discordias, las riñas y los malos entendidos. Riamos a carcajadas, con lo cual eliminaremos la ansiedad y la preocupación. Volver a jugar es un asunto de colocarlo en nuestra cargada agenda. Apartar ese momento para la familia es cuestión de olvidarnos de la agitación de la vida, apagar el televisor y la computadora que absorben tanto tiempo en la familia. Contribuir con la felicidad familiar es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio. El resultado será el disfrute de momentos felices, saturados de risas en compañía de nuestros amados. Nuestras relaciones familiares serán tan placenteras que desearemos volver a jugar. Así que recuerde, el trabajo, los compromisos financieros y el ajetreo general de la vida nos han arrebatado esos momentos de sana recreación. Saquemos tiempo para disfrutar con nuestra familia. Soy un soldadito valiente del Señor, soy un soldadito valiente del Señor. Cuando Él me llama, respondo con amor. Cuando Él me llama, respondo con amor. Soy un soldadito, Dios es mi general. Soy un soldadito, Dios es mi general. Y yo voy marchando a la patria celestial. Y yo voy marchando a la patria celestial. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soy un soldadito valiente del Señor. Soy un soldadito, Dios es mi general. Cuando Él me llama, respondo con amor. Y yo voy marchando a la patria celestial. Que no soy de la infantería, caballería, artillería. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Soldado soy de Jesús. Sí, señor. Aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy, pero soldado soy. Sí, señor. Pero soldado soy. Sí, señor. Pero soldado soy. Sí, señor. Pero soldado soy. Dime, ¿te ha interesado el asunto que hoy hemos tratado? ¿Te gustaría recibir por correo algún material escrito que fortalezca lo que hoy hemos compartido? Es fácil. Llámenos al 407-618-0205. Voy a repetir, 407-618-0205. Y déjenos su nombre y número telefónico a donde llamarle. Hágalo en forma clara y despacio. Recuerde dejarnos el area code de su teléfono para así poder tener completamente la información y con mucho gusto le contestaremos lo más pronto posible. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide. www.radioenfamilia.com www.radioenfamilia.com. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.